necesitamos dos expedientes, uno de 10 millones para el corriente año y otro de 9 para enero, para el año que viene, ¿no es cierto? No se olvide que durante este mes de diciembre hay que afrontar aguinaldo más el retraso que venimos trayendo